Saludamos a Claudio Pérez, gerente de Apil. ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, algunos Bueno, buenos yo te decía antes a ver cómo las prefieres, si rubias, tostadas o negras. Digo la cerveza, ¿eh? días. Sí, bueno, pues como a mí me gustan todas, ¿eh? Como te contestaba antes, te digo, en antena, me gustan todas. La verdad es que todas tienen su momento y bueno, pues la variedad también está a gusto, ¿no? Bueno, pues eso, rubia, tostada o negra, porque es la cerveza que durante esta quincena pues es protagonista aquí en el audio. Y sobre todo, pues que hay un montón de establecimientos que participan. Desde mañana, día 1, hasta el día 17, la ruta de la cerveza. Y este año, además, parece que con mucha aceptación y con más establecimientos, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, desde que empezamos hace ya 5 años, pues se han ido sumando nuevos establecimientos hosteleros y bueno, pues este año tenemos récord con bueno 32 bares, bueno, restaurantes del audio y bueno, pues sí que con la máxima participación de momento en lo que llevamos de las ediciones de años anteriores en lo que es la ruta. La verdad es que bueno, encantado, yo creo que es una cosa que va más y bueno, pues cada año creciendo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya saben que otros años pues hay que sellar una especie de cartilla, ¿no? Sí, una hoja de ruta Una llamamos. hoja, esa, una hoja de ruta con al menos 15 sellos de establecimientos y que luego pues entra en un sorteo. El más importante es la visita a la Oktoberfest de Múnich, que algunos ya han ido. Sí, ya llevamos 6 parejas, Sí. 6 parejas, este año será la séptima y bueno, tenemos ahí, mira, en la revista que acabamos de publicar, que la hemos bufoneado estos días, aparecen las 6 parejas y bueno, pues yo creo que ya, pues bueno, es una imagen que bueno, que plasma un poco lo que es el recorrido de estos años, ¿no? Pues 6 personas que se han ido a Múnich con su sonrisa, su cerveza, su foto característica de allí y bueno, pues eso lo van a poder visualizar también en la revista que hemos bufoneado y se trata un poquito de eso, ¿no? La ruta, pues bueno, dar un premio majo, importante, chulo, que a la gente le guste y que bueno, pues que se decidan un poquito también a hacerla, que bueno, que como digo yo, ¿no? Pues que 15 cervezas tampoco son tantas en 17 días y bueno, pues que se animen y que participe la gente, A ¿no? mí lo que me ha llamado siempre mucho la atención es cuando se ven aquellas jarras tan enormes de cerveza, digo, ¿cómo es posible que se puedan meter todo eso a la barriga, no? Pues No sé, sí, los es que es litros otra que tiene. cultura. En Alemania yo creo que en vez de beber leche beben ya cerveza desde Sí, la sí. mañana. Es otra cultura diferente. Y bueno, pues hombre, como todo, ¿eh? La cerveza, pues en su debido momento y con moderación, pues también es buena. O sea, que en ese sentido tampoco hay que darle muchas más vueltas, ¿sí? Eso es, con moderación. Bueno, pues estupendos premios en esa semana, en esa quincena de la cerveza, 32 establecimientos participantes, el viaje a la Oktoberfest de Múnich para dos personas y además una cena para cuatro en el Einprosit de Bilbao. Sí, es un, bueno, pues los premios los queremos relacionar con el tema, ¿no? La cerveza, bueno, pues ahí el Emprosit es un restaurante alemán, el de los hermanos Tate, que ha venido colaborando los últimos años con nosotros en la Unifest, y bueno, pues es un premio que se mantiene, y bueno, pues ahí yo creo que es interesante, la verdad es que es una gozada, ¿eh? El trato que te dan allí, Tate, etcétera, con su peña Athletic, Dani Müller, bueno, sí, es la peña del Athletic, Dani Müller, tienen al delantero del Athletic de Bilbao, es delantero, y luego el ex delantero del Bayern de Múnich, ¿no? En este caso es Müller. Y bueno, pues la verdad es que es una experiencia, yo he estado cenando alguna vez y bueno, pues invitamos en este caso a 4 personas a cenar a ese restaurante también. Y luego paralelamente, pues bueno, están lo que son los sorteos de lotes de cerveza. En este caso van a ser a través de papeletas de votación. Bueno, todo el mundo que pase por la ruta, hay mucha gente que no quiera completarla, lógicamente, pero bueno, si te tomas una cerveza, una caña o la cerveza especial, pues te van a dar una papeleta para participar también en lotes de cerveza de las diferentes marcas. En este caso están lotes de Heineken, lotes de San Miguel. En este caso con Garbiñe Schwein, que es el proveedor de por aquí. Y luego también con lotes del grupo Dan, con bebidas serranas, ¿no? Y bueno, aparte está también el premio estrella, digamos, de lo que es el tema de las papeletas, con tu peso en cervezas estrella Dan, que también es un premio majo que está ahí, ¿no? Bueno, pues nada, como dicen los bávaros, pues comienza la fiesta, ellos dicen Die Wiesn, y bueno, pues en fin, que a pasarlo bien. Pues sí. Y que es de lo que se trata, porque desde luego para otras cosas ya, Ya están los informativos que nos ponen los sí, pelos en punta. Hay que dar un poco de alegría, yo creo que a la vida y sobre todo ahora más, porque desde luego que es todo negro, ¿no? Joder. Sí, sí. Bueno, pues no es todo negro. Eso y además el viernes 15 y el sábado 16 y el domingo 17 a la Plaza Alday vuelve de nuevo la Unifest. Y además con novedades. Sí, bueno, este año con muchísimas novedades. Va a ser un formato diferente. Bueno, la cerveza va a ser la protagonista, como antes, pero bueno, en este caso el formato va a ser diferente. Va a ser una, en este caso vamos a instalar una carpa de unos 600 metros cuadrados en la Plaza Alday. Y bueno, pues la gestión de ese espacio, la barra, etcétera, pues bueno, la organización va a correr a cargo de hosteleros del pueblo, ¿no? Vamos a comprar también productos en las carnicerías locales y bueno, pues se va a vender ese producto gastronómico también con producto local. Y bueno, pues ahora mismo hay 22 establecimientos del audio, pues que hosteleros que están gestionando, coordinando con la asociación, con nosotros, un poco toda la fiesta que supone, ¿no? El generar, pues ya te digo, este nuevo evento, porque es un nuevo evento realmente, con un programa festivo muy atractivo, tenemos verbenas con Acerbés, con Isargui, bueno, va a haber parques infantiles para los críos, vamos a hacer una comida popular también el sábado día 15, con un campeonato de mus. Bueno, yo creo que una experiencia nueva, sobre todo gestionada por la hostelería. Yo creo que ahí la colaboración entre todos ellos, pues yo creo que es un ejemplo de que las cosas pues se deben de hacer así, ¿no? Con cooperación. Y bueno, pues a ver qué tal. Yo creo que va a ser todo genial y que haga buen tiempo. Y bueno, y animar a la gente a que se acerque ese fin de semana a la carpa, que se lo va a pasar genial, seguro. Sí, sí, bueno, ya lo recordaremos, aún quedan días, sí, pero bueno. Sí, quedan días, ya hablaremos si queréis el programa más concretamente, sí, más adelante, porque bueno, está prácticamente cerrado, pero bueno, mejor más adelante cuando se acerquen las cosas. Bueno, lo que sí está ahora mismo y es plena actualidad es que si usted compra con la tarjeta de comercio de Álava, pues tiene un descuento, o sea que se puede anticipar a las rebajas, por ejemplo, descuentos directos del 5, del 10% en más de 100 establecimientos asociados ya. Pues es que va subiendo la cifra, ¿eh? Sí, en este caso, bueno, si hablamos ya de comercio, como dices, bueno, cambiamos el chip, la tarjeta de comercio, y del 1 de junio al 15 de junio, bueno, pues van a estar los descuentos con la tarjeta de comercio, como ya viene siendo habitual en los últimos años en estas fechas. Y bueno, pues la verdad es que es un chollo para el cliente, ¿no? El poder tener ese descuento automático, ¿eh? A medida que pasas la tarjeta en los diferentes comercios asociados, en este caso adheridos. Es un proyecto comarcal, en este caso, esta campaña es comarcal, participa comercios no solamente de Lleida, sino también de Amurrio y dos de Archeniega que se han sumado al proyecto también de la tarjeta de comercio. Y bueno, pues nada, informar, en este caso informar a los titulares de la tarjeta de que la promoción entra en marcha también mañana y animarles a que compren en Llodio, en este caso en la comarca, y bueno, nada, pues que tienen una nueva oferta con la tarjeta, que es la tarjeta de comercio nuestra y la que nos ayuda un poco a gestionar pues nuestros peculiares centros comerciales urbanos de nuestros pueblos, que al final es el comercio cercano, ¿no? Sí, sí, bueno, ya saben lo que dice ese eslogan, viejo eslogan, no sé quién lo puso en marcha, pero hace mucho tiempo, de que el comercio es vida, y si no hay comercio se muere el pueblo. Así que, bueno, pues téngalo en cuenta que es así de cierto. Bueno, pues descuentos del 5 del 10% en más de 100 establecimientos de Apil, de Apinca y de AM, es decir, de Llodio, de Amurrio y de Archiniega. Eso sí, usando la tarjeta de comercio de Álava. Si no la tienes, pues nada, es fácil, la pides y ya está, sin más, te la da. Sí, es muy sencillo, una tarjeta pues ideal para comprar en Llodio, en Amurrio, en Archeniega, una tarjeta totalmente gratuita para el cliente, una tarjeta que te permite financiación a 3 meses sin intereses, una tarjeta que te permite este tipo de promociones como el 5 o 10%, con un sistema travel de puntos que también generas canjes por vales de compra, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ideal para el cliente y ideal para el comerciante, ¿no? Sí, bueno, ventajas. Bueno, pues ya ven, hemos hablado de temas positivos, hemos dejado a un lado esos otros que tanto nos ponen la cabeza como una bomba. De momento, ya ven, fiesta, primero la ruta de la quincena de la cerveza, tiene después la fiesta de la Unifest, que llegará dentro de muy poquitos días, de la que ya hablaremos, y ahora mismo, pues ya saben, si van de compras, utilicen la tarjeta de comercio de Álava, no la dejen en casa. Claudio Pérez, gerente de Apil, a pasar buen día, es que ricasco. Lo mismo, agur.